Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Hemos escuchado en alguna ocasión a Milt Jackson, vibrafonista nacido en 1933 en la ciudad de Detroit y fallecido en el 99 en Nueva York. Creo que fue en el primer programa de Escuchando Jazz junto a John Coltrane. Jackson colaboró con muchos músicos desde la era del bebop, con Parker, con Monk y con Gillespie, antes de organizar ese magnífico combo que fue el Cuarteto Moderno de Jazz. En este programa os propongo algunos cortes de dos discos, el primero bajo el nombre de Beanbags, grabado en 1958 para el sello Atlantic, y en el que participa Coleman Hawkins al saxo tenor, Tommy Flanagan al piano, Kenny Barrell a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo y Connie Kay a la batería. Close Your Eyes, Stuffy, Don't Take Your Love From Me, Get Happy y el famoso Indian Blue son los temas que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Esta vez para Unite Artists y en el mismo año, 1958, Jackson grabó Bach's Opus, álbum que como el anterior fue publicado en el 59 y del que os propongo I'll Win, Blues for Diane, Afternoon in Paris, I Thinking of You y Whisper Not. Por cuestión de tiempo he tenido que dejar a un lado el bien conocido I Remember Clifford, tema que por otra parte ya hemos escuchado hace ya meses. En formación de sexteto, este trabajo cuenta con Art Farmer a la trompeta, Benny Golson al saxo tenor y autor de Whisper Not, Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabajo y Connie Kay a la batería. Os deseo una feliz escucha, muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.